¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos en una nueva edición, la número 26 de Notas en 35 milímetros, desde Radio Leufu.cl. Desde Concepción. Concepción, capital del rock. Para todo el mundo. El infinito y más allá. Partamos, tenemos hoy día un programa, como siempre, conversaremos de películas y de cine y alguna otra cosita que está relacionada. Fíjate que hay noticias, ya está parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Santiago, el SANFIC, que se va a desarrollar entre el 20 y el 27 de agosto y trae algunos estrenos que son bastante interesantes, destacando la última película de Kaurismäki. Ay, sí, es una novedad, po. Sí, sí, Kaurismäki se ha dado poco en nuestros cines. Lamentablemente, seguramente se va a dar solamente en el festival. Allá en Santiago, en salas de cine Hoyts, no recuerdo cuál es la otra. Pero quienes puedan ir a Santiago entre el 20 y el 27 podrán verla. El otro lado de la esperanza es parte de un tríptico de dos películas de Kaurismäki. ¿A ti te gusta harto Kaurismäki? A mí me gusta mucho. La primera parte del tríptico está formada por... O sea, es la película que la otra vez comentamos aquí, que se llama Le Havre. La del niño. O El Puerto también se llama, me parece, en castellano, que está del niño africano que se fuga y es protegido y ayudado por un lustrabota. Que deja a la señora y todo. La señora se enferma, etcétera. Es una película re linda. Y esta otra, que se llama El Otro Lado de la Esperanza, es la última película de él, y él dice que es un tríptico de dos películas. Por eso decía yo que era un tríptico de dos películas. De tener tres historias en dos películas. Esta es la historia de un refugiado sirio que llega a Finlandia. Y ahí es ayudado por un hombre que no recuerdo si tiene un bar o algo. La verdad es que la película la tengo, pero no han salido todavía los subtítulos, entonces no he podido verla. Porque además está hablando en finlandés y en sirio, creo. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde todavía. O sea, se puede ver, pero entender los diálogos, no, que siempre son ingeniosos en Kaurismäki, sí. Es más difícil. El cine Kaurismäki es un cine tremendamente sencillo. Es muy cercano al cine de Jarmusch en algunas cosas y también en estas temáticas que está explorando ahora, que tiene que ver con el refugiado y con situaciones sociopolíticas. Se está acercando también al cine de Miguel Gómez, que comentábamos la otra vez. Pero es como bien... no creo decir real, porque bueno, el cine siempre tiene un poco de imaginación, pero él siempre tiene cosas como bien contingentes, como que bien dolorosas. Siempre toca temáticas que son bien reales, pero le da un filtro delicado. Y con mucho humor y con algo de surrealismo. Siempre unos personajes que son bien... No realismo mágico, pero... La palabra no es ridículo, sino que son personajes... ¿Patéticos? Esperpénticos, pero en un sentido bastante amoroso, fíjate. Son diversos, eso es lo que quiere decir tú, que hay gente distinta. Sí, sí, pero no, siempre... No adaptada al resto. Y siempre tiene rock and roll y perro en sus películas, porque dice que son las dos cosas que más le gustan en el mundo, aparte de beber y fumar. El rock and roll y los se parece perros, bastante, ¿no? Gente conocida y querida. y actúa su propia perra que él tiene, la hace actuar en las películas. Mira tú. Bueno, esa es una, por el otro lado La Esperanza. Esperamos poder verla nosotros pronto por acá también. La otra que se estrena ahí en el SANFIC va a ser Beguiled. El seductor de la Sofía Coppola, que es un remake de una película de Don Siegel, donde actuó Clint Eastwood del año 71. Que es la historia de un colegio de señoritas en el sur de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Ah, yo vi esa película, es muy en bonita. En donde llega herido un soldado de la Confederación, no, sí. Del norte. Sí, pues confederado, los otros son de la Unión, no me acuerdo cómo es la cosa. Y bueno, pero este llega un norte. Soldado del norte, digamos que vendría siendo el bando enemigo de la gente del sur. Del sur, sí. y genera ahí una serie de tensiones. En la película actual, la Naomi Watts, la Kirsten Dunst, y el hombre que llega es Colin Farrell. Sí. Sí, se me olvida alguna otra de las actrices que actúan en la película. Ha tenido también muy buena crítica, aunque se le ha criticado negativamente el que sacó los personajes afroamericanos que había en la historia original. Es que eran secundarios. En todo caso, a ver si me acuerdo, en la película esa, el Clint Eastwood no era tan mayor como el Colin Farrell, que aquí ya es treintón, po. Ah, pero el año 71 el Eastwood ya tenía como casi 40 años, po. No sé, pero bueno, no sé, no recuerdo que fuera tan mayor, porque bueno, el Colin Farrell es como... Ese autor ha tenido también muy buena crítica, parece que una muy buena película. Hay que tomar en cuenta, te decía yo, esa crítica que se le ha hecho de que un personaje que era afroamericano fue cambiado por una actriz blanca, un personaje femenino. Las otras que llegan son la última, Andrzej Konchalowski. Andrzej Konchalowski tuvo su momento de gloria con Los Amantes de María, esa hermosa película. Preciosa. Con John Savage y Natasha Kinski era sí, ella. También estuvo esta de El Tren, ¿cómo se llamaba esta película? Escape Imposible. Con John Voight. Este hermano de la Julia Roberts, Eric Roberts. Y salía Irreconocible. Está la Rebecca de Mornay, que ahí salía de como maquinista o algo por el estilo. Y acá una A Quiet Passion está basada en la vida de Emily Dickinson. Pero esa de Terence norteamericana. Davis. Ah, me equivoqué yo. Sí. A Quiet Passion es de Terence Davis. Paradise es la de Andrzej Konchalowski. Yo he visto en internet y he visto, ¿cómo se dice? ¿No son trailer? Avances de la película y se ve muy bonita. ¿De cuál? De Una Pasión Silenciosa. Ya, Paradise, no me acuerdo de qué se trata, fíjate. No, pero la vamos de Emily Dickinson aquí, se ve muy bonita. Sí, sí. Y la otra es una película coreana de un director que se conoce muy poco acá, pero está considerado uno de los maestros de cine coreano, que es Han Sang-soo. Presenta una que se llama The Day After, que es una película dramática. Debe tener toques de humor también. Es un siempre los personajes de Han Sang-soo, leía yo por ahí, son como con problemas con el alcohol. Parecido más o menos al personaje también que tiene Kaurismäki. Estoy buscando la información de Paradise. A mí se me fue la internet, no tengo. Que es la de... Ya, pero ¿podrías avanzar con la otra? Porque, por ejemplo, viene el Festival de Toronto, igual es interesante. Ah, esta es una historia, la Paradise es una película que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, año 44. Una historia de nazis, colaboracionistas franceses y rusos aristócratas en un campo de concentración. Paradise. Que es el paraíso hacia el campo de concentración, digamos, irónicamente. Así que son esas las cuatro películas que se estarían estrenando en el SANFIC. Y el otro estreno interesante, que no es en el SANFIC, sino que en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Eso te decía yo. Que se va a dar del 7 al 17 de septiembre. Se estrena mundialmente... Disobedience o Desobediencia, que es la primera película en inglés de Sebastián Lelio, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, una historia de amor lésbica. Pero esa película la dirige por encargo, no es un tema de él, me parece. No estoy seguro, fíjate, pero él ha hecho y le ha ayudado a producir las películas Darren Aronofsky. Darren Aronofsky es el marido de Rachel Weisz. Ah, y que es el director de películas como Pife en el Caos, esta película terrible que se llama, están los drogadictos, que se me olvidó cómo se llama, pero bueno, alguien se acordará. Y hay algunos estrenos, fíjate, que ojalá que lleguen acá, pero que estaba leyendo por ahí que son como algunas... No tan comerciales. No tan comerciales. Una es Una Historia de Fantasma de David Lowery. Eso leí que era muy buena. Que se estrenó hace un par de semanas en Estados Unidos. Sí. Con Casey Affleck y Rooney Mara. Yo vi el trailer y la película se ve hermosa. Es una historia de un matrimonio joven. Él muere en un accidente y después empieza a penar en la casa como el fantasma típico cubierto de sábana. Y pasa el tiempo y él sigue atado a esa casa. Una película tremendamente sensible, viendo las imágenes, fíjate. Sí, está muy bien calificada en Los Tomates. Yo estuve mirando los avances y venían noventa y tanto, me parece que tenía. Sí, la otra es Detroit, de Catherine Bigelow, con John Boyega, Will Poulter, que se estrena el 4 de agosto en Estados Unidos y que da cuenta de unos disturbios raciales que fueron causaron la muerte de una gran cantidad de afroamericanos. Creo que son como 43 personas que murieron. ¿Cómo en los 50? En los años 60. Es más o menos sí, poquito conocido. Después del asesinato de Martin Luther King. Sí, me parece que era un poco antes. Oye, y ella... el que ocasiona la matanza es un policía negro, que en este caso John Boyega. Sí, debe ser bueno. Y la otra es Logan Lucky. O Logan Lucky, de Steven Soderbergh. Siempre es bueno. Que había, renunciado al cine. Pero no puede. Tiene un muy buen reparto, que es con Channing Tatum, Adam Driver y Daniel Craig. Es una historia asaltante. Es que a él le gusta la historia de bandido. Claro, y esa se estrenará el 18 de agosto en Estados Unidos. Esperamos que lleguen acá en algún momento. Bueno, si no, internet nomás, po. Sí, sí, así que esperemos que esas películas lleguen. Y para mientras tanto, tendremos que ver lo que nos está trayendo el cine. Esta semana se estrena Dunkerque, que también tiene muy buena crítica. Dicen que Juan Carlos dice que es súper buena. Como nos está escuchando, le agradecemos el dato. Como tenemos obituario también, murió John Heard, que hacía de Papá mi pobre angelito, y que... muchas películas secundarias él... Él era un actor secundario. Bastante bueno en comedia, en policiales. Uno de sus pocos protagónicos es una película basada en los diarios de la mujer de Neil Cassady, que se llama, en castellano se llama Corazones Ardientes. Y estuvo disponible acá en Chile, disponible en VHS. No era una película tan fome, fíjate. Ahí él hacía de Jack Kerouac, Nick Nolte hacía de Neil Cassady, y la Cissy Spacek hacía de la Caroline Cassady. Lo mejor Cassady. Es la Cissy Spacek. Y Nick Nolte. Que bueno, él siempre... El... No era una película mala, fíjate. Esta la dirigía... se me olvidó el nombre de John Byrum. Que también dirigió El filo de la navaja, una con Bill Murray. Una de las pocas películas dramáticas de Bill Murray. Que está basada en la novela de Somerset Maugham, de médico. Sí. Yo leí la novela y la película también la vi. Así que vamos a homenajear a John Heard con una canción de los 10.000 maníacos, 10.000 Maniacs, que se llama Hey Jack Kerouac. Y luego volvemos con comentarios de película, a conversar de cine. Boy lost in a little world it hated. estamos de vuelta. Esa canción de 2000 Maníaco aparece en el segundo disco de ellos que se llamaba In My Tribe. Ah, es una hermosa canción. Partamos conversando de películas. Ay, fuimos a ver una muy buena película con una gran, gran historia. La historia pudo haberse transformado en un montón de clichés, pero la película es bastante... funciona muy bien, encuentro yo, que es Lion, Camino a Casa. Un largo camino a casa. Lion es una película dirigida por un debutante como Garth Davis. Un largometrajista, que es Garth Davis, es australiano. Protagonizan Dev Patel. No, es secundario. él concursó como secundario para los Oscars. ¿El quién? Dev Patel. Que es el protagonista realmente, pero él eligió... Claro, pero está en la Naomi Watts. Y se me olvidó el nombre. No, Nicole Kidman. La Nicole Kidman. Y el Faramir de El Señor de los Anillos, porque se me olvidó cómo se llama. David Wenham. Y la Rooney Mara, que es estupenda. Rooney Mara, que yo encontré que estuvo como desaprovechada, fíjate. Es que no era, claro, es que se fueron con los grandes temas, que era el Despatel y los chicos en la India. Ahora, el gran actor, yo digo, en la película es el niño. El niñito, chiquitito. El niño que hace de Saru, que sí. Es protagonista cuando era... 5 años. Cuando tenía 5 años, y él se llama... Aquí tengo los datos, espérate. Sí, tú tienes los datos ahí a mano porque yo aquí no lo encuentro. Se llama Sunny Pawar. Sunny Pawar, sí. Saru Brierler, de joven. Sí, el niño es Brierler, el apellido de adopción. Logra darle peso a la primera parte de la película. El chico es muy carismático y es buen actor. Y es muy bonito el niñito. Es muy espontáneo para actuar. Sí, es muy bonito. Yo creo que la película se parte en dos partes, de todas bueno, maneras. Bueno, la India y la infancia. Y tienen tratamiento cinematográfico distinto. Sí. Eso hay que... A mí una cosa que me gustó mucho, o sea, no es algo que uno encuentre bonito, pero me gustó mucho cómo el director trataba la terrible pobreza hindú. Porque la trataba con respeto, pero al mismo tiempo también criticando esa terrible, terrible miseria, esa suciedad, no sé, porque es más que pobreza, también hay mucha mugre. ¿Tú qué viste Slumdog Millionaire? Es que hay un contraste en el tratamiento de la pobreza entre ambas películas, porque yo siempre he querido criticar, yo nunca he visto Slumdog Millionaire. Yo no la encontré tan glamorizada la pobreza. Leía algunos críticos decían que había una especie de pornografía de la pobreza. No estoy de acuerdo. Sí, la pobreza es mostrada un poco como que qué se le va a hacer, ¿me entiendes? Es como parte de la vida. En cambio, siento que mejor es percepción de uno, pero en la película, en Lion, se ve como se percibe, porque también muestra contraste, po. Muestra contraste en el cómo vi la otra gente, aunque sea no tan, no es un contraste tan evidente, pero se aprecia. En cambio, la gente que vivía mejor en Slumdog eran delincuentes también. Era gente chanta, era gente... Sí, bueno, acá es el contraste, es lógico, porque recordemos, quienes no han visto la película a lo mejor... Australia. El niño, es la historia de un niño que se pierde en la India, sin darse cuenta, aborda un tren que lo aleja 1.600 kilómetros de su casa. Sí. Y luego es encontrado en Calcuta, enorme, después de un buen tiempo, unos meses que vive en la calle, como un año o 6 meses o algo dos así. Dos meses están en ese refugio, claro, lo llevan a un orfanato terrible, y luego terrible es orfanato. Adoptado por un matrimonio australiano, y él crece en Australia como un niñito australiano, como niño occidental, claro, como hasta ser un adulto con todos los beneficios, todas las ventajas que con tiene, estudios universitarios o superiores por lo menos, y querido y cuidado en una fiesta con otros jóvenes indios que sí vienen de la India. Recientemente, digamos, él se reencuentra con su pasado, come un dulce que de niño siempre quiso comer, y ahí se le gatilla la emoción y las ganas de volver a ver a su familia, que o sea, no que siempre las tuvo, solamente que las reprimía, y eso había sido su sufrimiento interno y eterno. Y también hace el contraste con otro hermano adoptivo que lamentablemente no supera lo terrible que vivió en la India. Mantosh se llama el otro niño. Quizá la chica, como dices tú, la que hace de pareja de Saru, podrá ser desaprovechada, pero igual hace un buen sí, lo que pasa es que el personaje que, como yo digo, que es desaprovechada, pero Rooney Mara es una muy buena actriz. Sí, no, que es una cosa como chiquitita, y acá el papel tiene un papel que es muy pequeño, que aparece harto en la película, pero no tiene tanta participación, digamos. Sí. No así la Nicole Kidman, que actúa muy muy bien. A mí me gusta ella. Ella es muy buena actriz. Sí. Y el hecho de que no busca exaltar su belleza, porque la encuentro muy linda. Yo encuentro que ahora se ve bastante anciana. O sea, no anciana, pero se ve una mujer sufriendo, una mujer... Sí, y se ve mayor. Bueno, una mujer de la edad nuestra. No, de la... es más joven. Nicole Kidman, no creáis, porque... Pero se piensa, ve... piensa tú que la Naomi Watts tiene 49 años y la Nicole Kidman tiene 51, 52. Bueno, la tuya será. Pero cuento que no, una mujer no se ve glamorosa para nada. No, porque el personaje original que al final de la película aparece, ¿te acuerdas? Que muestran, sí, estas imágenes. Es como una señora de su casa. Está muy bien caracterizada como ella. Sí, se parece. Se parece en el peinado. Con un peinado horrible, ropa, unos lentes muy feos, etcétera. Es una película, yo creo que la gracia que tiene la película, fíjate, con lo sensiblera que podría ser, es que no llega a ser sensiblera. Toca fibra sensible, pero emociona. Lo hace de forma muy elegante. Emociona sin machacar. Muy fina, sí. Claro, no busca lo evidente, no, que está, pero por supuesto, pero no lo que se destaca. Y de hecho, formó una fundación este chico con... para ayudar a los niños pobres de la India. Sí, la película está basada en el libro autobiográfico de Saru. Sí, y el guión es de Mark Patton. Tú tenías ahí el dato también de la ficha técnica de la película, que yo la tengo acá y se me pierde. Acá tengo la producción. Ah, lo otro que es importante es la tecnología, porque él encuentra a su gente con el Google Earth, con el programa ese. Google Earth. Ya, pronúnciame tú. El Luke Davis, él escribió el guión basado en la novela de Saru Brierler, que Saru es una deformación de su verdadero nombre. ¿Qué nos vamos a decir? Estuvo nominada a muchos premios Oscar, pero no ganó ninguno. No, fíjate que yo quería destacar la fotografía de Greg Fraser. Primero porque logra dos tonos distintos en la primera parte de la película, que es en la India, con una cámara que está siempre como a la altura del punto de vista del niño. Y oscuro. En cambio, luminoso. Y en la segunda parte es luminosa y mantiene perspectiva del personaje principal. Sí, es una cámara subjetiva, de todas maneras. Sí, absolutamente. Es una película que quienes no la han visto... Yo la recomiendo abiertamente. Vayan a verla, sí. Es un ejercicio de cine y también de humanidad. Y no se van a aburrir, tiene elementos... Es bien típico de las grandes superproducciones, pero sin caer en el cliché, sin caer en la cosa maniquea. Las cosas pasan y uno va viendo lo que la gente va viviendo. Sí, porque en el fondo el destino del niño es una deriva nomás. Es como es la vida. No hay aquí una... No hay alguien malo que se lo roba y se lo lleva. Sí, no tiene antagonistas la película. Puede aparecer alguno. Algo hay en esa gente que se lleva a los niños la noche. Sí, eso es. Pero el tema del autocastigo de los dos niños. Pero el niño, pero también, una cosa que está. El niño que pasa como un incólume de esa, sí, experiencia. No, algo lo salva. A pesar de todo el sufrimiento que puede tener. Bueno, todos los también, lo que está expuesto. También la inocencia del niño. Y sí, ese punto de vista, la película lo cuida. Logra. No con una cámara completamente subjetiva, porque siempre el niño aparece. Sino que hay un punto de vista ahí. Pero que es como que alguien está cerca, sí, mirándolo. Y eso es lo que tiene de subjetivo. Yo la recomiendo mucho, mucho, de verdad. No sé, ¿tú la recomendás harto o ahí nomás? A mí me gustó mucho. No es el tipo de película que a mí más me... me gusta, pero sí hay cosas que era inevitable, por ejemplo... Lagrimones. Claro, que uno llore con esas películas. Leía eso en unas críticas también, que era inevitable soltar los lagrimones. Pero viendo no, la película. Es, no es como otras películas que está pica tan fina la cebolla que te hace llorar no, todo es el rato. No, es una película emotiva. Sí, esta una película que es realmente humana. Mira, el otro día cuando conversábamos de la... Yo te decía que algo no me había gustado de la película esta de The Love Witch. Sí. La bruja del amor. Era precisamente esta cosa de que los personajes eran... tan artificiales, porque toda la película es como artificiosa y artificial. Me tuviste que dar kitsch, pues. Claro, que no hay un posibilidad de sentir afecto por los personajes. En cambio, en esta otra está yo obligado. Es que están presentados así, limpios. Y tampoco están despojados de defectos, o de errores. No son personas angelicales. No, para nada. Es una las muy buena película. O sea, yo creo que un buen trabajo del director ahí, en dirección del guionista, de actores, del guion, etcétera. Bueno, estamos llegando al final del bloque. ¿Qué canción elegiste? Me estoy curiosa. Mira, pensé en la banda sonora, pero me costó mucho pillarla y me acordé de una canción que yo encuentro que es muy linda, que se llama Toma el largo camino a casa. Ah, Supertramp. El protagonista aquí de la película finalmente... Él busca su casa. Claro. Así que despedimos el bloque con este Check the Long Way Home de Supertramp del disco At Breakfast in America. Y volvemos dentro de cinco minutos aproximadamente. Y estamos de vuelta aquí en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Como todos los jueves. Siento que ayer no pudimos haber ido a ver el documental chileno. Sí, teníamos tanta ganas de ir. Pero el tiempo nos conspira siempre. Y el frío, y la edad, esas varias cosas que hay que hacer también. Sí, ayer estuvo en el Miradoc, en la sala David Stichkin, aquí en la Galería Universitaria, Rodolfo Garate. Suponemos que estuvo ayer porque estamos grabando hoy. Así que si no hubo problema, estuvo dialogando con la gente, hablando de su película. Una película que también hay que ver, ¿eh? Yo con el tráiler quedé súper entusiasmado con verla. Y con las críticas que yo leí también. Sí, sí, que era este Unfinished Plan de Alain Johannes, el camino de Alain Johannes. Bueno, yo igual vi otras películas. Oye, ¿has visto estas películas? Yo no he visto casi nada. Sí, aparte de estar viendo series como el retorno de Juego de Tronos, los dos capítulos han estado re buenos. El segundo está muy bueno. El cierre de media temporada de Fear the Walking Dead, que también está muy buena. También he visto películas. Y vi películas que tenía como en deuda, fíjate. Ya. Vi dos películas. Una es Mi amigo el dragón. Yo vi la versión de Disney hace mucho, mucho tiempo. Que es una película, claro, La Factoría Disney, dirigida por David Lowery. Ahora con personitas. Bueno, la otra era mixta. Es una película con actores, digamos, acción real y animación digital en este caso. La primera era con animación plana. La otra era animado el dragón. Yo no recuerdo haber visto la otra, esa del año 77. Con Mickey Rooney. Sí, pero yo también cuando la mandé era chica. Sí. Está ambientada en una islita. Acá fíjate que lo que yo leía, aparte de haberla visto, porque busqué algo de información, hay algunos cambios en la historia. Ahora, ¿por qué la vi? La dirige David Lowery, que es el mismo director de una historia de fantasma, un cuento fantasma, Ghost Story, que estoy esperando que se dé. Entonces quería ver cómo es la mano del director. Ah, la película que se estrena ahora en Estados Unidos, sí. Está con Casey Affleck, sí. Y Rooney Mara. Que dicen que es muy, muy buena. Entonces quería con el mano del director, fíjate, y la verdad es que me gustó mucho porque a pesar de ser una película, Disney tiene un tratamiento un poquito oscuro en algunas partes. La historia original, la que tú Ay, viste, no, si tiene una cosa el una... niño huye, me parece, de la casa de donde vive con unos tíos porque es huérfano, pero acá el niño queda abandonado en el bosque porque los padres mueren en un accidente automovilístico. Y él huye del accidente con un librito que tiene, que es la historia de un perrito que se pierde, y en el bosque es acogido por este dragón que se hace invisible. Sí. Y que es más parecido a un perro que a un dragón, o sea, es mucho más parecido al dragón de la historia interminable. ¿Te acordáis la película? Sí, en un momento de los 90, McDonald's sacó la estuche como de videocassette con los monitos. Y teníamos el dragoncito en figurita. ¿El de cuál? El de Amigo el Dragón. Claro. El dragón de Pedro se llama en realidad en inglés, Peter's Dragon. Porque era, como dices tú, como un perrito guatoncito y alegre y súper... No, pero este es más como perro, digamos. ¿Sí? Porque además tiene actitudes. Yo que tengo perros grandes, está súper tomado del comportamiento de... Y además que es un dragón peludo. Y es un dragón tremendamente amoroso. Sí, no es como paternal, es como un tío, no sé este cómo es, el de esta versión. Yo no sé si en la película original el dragón hablaba, en este no sí, habla, sí. No, acá no habla. El dragón se comunica por gestos, ya. Lo cuida, el niño es como Mowgli, vive en el bosque hasta que tiene como 10 años. No, acá no. No, y es encontrado por una guardaparques que es la Bryce Dallas Howard. No, distinta la historia, ¿no? Que lo encuentra y el cuñado de ella trabaja en una forestal y están talando el bosque. Entonces todo un rollo también ecológico y de cuidado del ambiente. Y el abuelo de... No, el abuelo de la protagonista esta de la Bryce Dallas Howard, que es Robert Redford. Es considerado como el loco del pueblo porque cuida los bosques. Y él habla de alguna vez vio a este dragón. Sí, vamos, lo mismo que el otro, que el Mickey Rooney. Claro, sí. Y está buscándolo. Y acá, bueno, el dragón empieza también a buscar al niño cuando el niño desaparece. Y el niño es un niño salvaje, así como estos niños lobos, ¿no? Como el niño lobo de Truffaut. Sí, tiene la gracia, fíjate, la película esta de que trata muy bien a los personajes. Si bien podrían ser un poquito... Pero es para niños. Maqueta, es una película para niños y también para los papás que pueden ir a verlo. Yo pensé que decir algo. Ya, no, sí, yo creo que es buena. Es una historia muy simple, la música está muy bien utilizada, música country la que tiene, porque está ambientada en un bosque ahí en el norte de Estados Unidos. Los paisajes son preciosos, está muy bien usado el espacio, aunque está filmado en Nueva Zelanda. Pero bueno, esa es la gracia que tuvo Peter Jackson de poner a Nueva Zelanda como... Ponerla en el escenario para que claro, la ocupen. Claro, como un espacio cinematográfico en el fondo. Están filmando muchas películas y hay facilidades, que en este país está tratando de hacer también. Sí, aquí la región sobre todo. Lo que pasa es que igual que Chile tiene varios paisajes y tiene varios tipos de clima, entonces sirve para varias películas. Sí, y acá es un bosque frío y húmedo, así como los bosques de norte que tiene que haber ido acá alguna vez. Y como hay en Valdivia también. Claro. Es una hermosa película, fíjate, Pete's Dragon. Tú también has tenido buena. Eso la voy a ver. Sí, búscala, por ahí está entretenida. Y da cuenta de la mano de Bill Lowry, que después hizo otra película, una de unos asaltantes con los mismos protagonistas, la Rooney Mara y Casey Affleck, de Una historia de fantasma, sí. Y que también tuvo muy buena crítica. Pero esa película, fíjate que tampoco llegó acá. Así es que esperemos que la otra llegue. Casey Affleck, a pesar de lo discutible su vida personal, sí, es tremendamente criticable, pero es muy buen actor. Es un actorazo. El tipo actúa también. Puede ser, fíjate, pero yo viendo el tráiler de Una historia de fantasmas me dieron mucho más ganas de verla, porque el tipo actúa, como tú decías otra vez, con los ojos, actúa con el cuerpo y es capaz de ponerle significado al silencio, al propio silencio. Ahí actúa, claro. A mí me impresiona, bueno, hay varios actores que logran eso, pero a mí me impresiona como, por ejemplo, tiene los ojos quebrados de dolor y como cuando hay silencio igual se nota un cambio en su cara, en su postura, en sus gestos. Muy bueno. En esta película de Peter Dragon no actuaba él, estamos hablando porque actúa en la historia de Fantasma. La otra que vi era otra duda que tenía, que es Snowpiercer, que se llamó en español. No sé si cómo se llamó acá, porque aquí se dio en los cines. El Rompenieves, he visto que se llamó en España. No sé. Que es de Bong Joon-ho, el mismo director de Oxa. De Netflix que vimos el otro día. Muy buena. Y esta, fíjate, él decía que él ha tratado temáticas contemporáneas y acá es lucha de clases, claramente. Es una película con mucha acción. Con una crítica al sistema ahí permanente, está ambientada en un futuro distópico en donde falló una estrategia para detener el crecimiento de la población. Calentamiento global. Ya. Y esto causó que se generara una glaciación así, pero fulminante. Y en un tren, que es una especie de arca, van todos los sobrevivientes de la civilización. Pero están divididos en clases sociales y básicamente en dos clases, la clase dirigente y los sometidos, que van adelante y donde va también el creador de este tren, que es una especie de casi un semidios para la gente que lo cuida, y en la cola va el pueblo llano, que están siendo alimentados con unas barras de proteína de dudoso origen. Y que están permanentemente sometidos y maltratados por una fuerza policial, una especie de milicia. Pero eso decía el director, que a él le gusta en sus películas mostrar la realidad, pero no tan obvia. Y actúa la Tilda Swinton. También actúa en Oscar. Al igual que Noxia, con una caracterización bastante esperpéntica. ¿A ella le gusta disfrazarse en sus películas? Ella es como el brazo de... es como un funcionario burócrata. ¿Ya? Brazo político de la clase dominante. Está linda, etérea y frágil, pero cuando en las películas sale como... ¿Le gusta ponerse cosas raras? Sí, bueno, y acá el protagonista es Chris Evans. ¿Ya? Y un actor coreano, que no recuerdo su nombre, fíjate, pero que es considerado uno de los grandes actores de las nuevas generaciones del cine surcoreano. Que en la película adicto a una droga, que se inhala y produce un estado de euforia, pero que además se va a ver más adelante, también es un que puede servir como arma esta droga. Y ellos quieren tomarse la cabina del tren para poder sacar a los que van atrás del abuso. Y no vamos a contar más de la película para que quienes no la han visto vayan a verla. Yo no la he visto. Es muy, muy buena. Te mantiene además muy, muy atento y tiene un casting también que es harto bueno. Bueno, la otra película, la que el otro día comentamos, también es entretenidísima, la del chanchito. Oxa. Sí, una muy buena película. Sí. Hay que ponerle ojo a Bong Joon-ho. Me falta ver la primera de esta trilogía de crítica, que es la que se llama algo así como El huésped, The Host, que es una película de monstruos, donde sí. Hay una mutación producto de vertimiento de desechos tóxicos en un río. Así que, para despedir este bloque, pues ya llegamos al tiempo, vamos a dejar a una canción que aparece en la banda sonora, que The es Cream. Strange Brew de Cream, que aparece en una escena pequeñita que apenas se nota la canción, pero es muy buena. Así que volvemos ya dentro de 2 minutos y medio más o menos con todo lo que es la programación de la semana, de esta y las que vienen, porque hay cambios en los ciclos de cine. Así que ya volvemos. Y estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros aquí en Radio Leufú, con las noticias de los ciclos y algunos que nos afectan más personalmente, porque somos parte de ellos. Partamos con el ciclo OVNI, que mañana viernes 28 termina el ciclo de julio, El Camino del Samurái, con la película que da nombre al ciclo, sí. Ghost Dog, The Way of the Samurai, de Jim Jarmusch, en Casa Pulpo. A las 19. ¿Viste tú el Ghost Dog, no? El Camino del Samurái. Sí, pues siempre me pregunta y se digo que me encantó. Con muy Forrest buena Whitaker, una película zen de un asesino a sueldo. Y continuando, fíjate, no, vamos a seguir con el ciclo OVNI el sábado 29, porque termina también el ciclo de Miyazaki, de Vacaciones, sí, de mí misma. y termina con el hermoso castillo andante, sí, o el castillo ambulante de Howl. Esto a las 10:30, con entrada liberada en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte. Preciosa película. Así que pueden ir a verla gratis a las 10:30 de la mañana, es un buen horario de día sábado. El ciclo OVNI del viernes, que termina con el con Ghost Dog, recordemos, a las 7 en la Casa Pulpo, Rompello 1173, y la entrada vale, no me acuerdo si 500 mil pesos. Yo, 500 ahí, estaba, no, parece. No me acuerdo bien. Y termina el ciclo este del Camino Samurái y se inicia nuestro ciclo en conjunto con OVNI. Que está muy, muy bueno. El ciclo que se llama El cine que no verán los cines, o Los elegidos de nota en 35 milímetros. Y elegimos nosotros 4 películas. Todas muy lindas. Y para no perder continuidad, vamos a partir con esta... Patterson. Maravilla de Jim Jarmusch, que es Patterson. Que es una lección de cómo hacer, no sé si hacer cine con poesía o poesía en el cine. ¿Cómo mostrar la poesía en el cine? Y poesía, la poesía que es como la más simple. Los poemas más de Patterson despojada, son unos poemas muy cotidianos. Es casi como antipoesía. Limpio, pero es limpio, no tienen humor como la antipoesía, no tienen tanto sentimiento. Es como la IQ. Sí, son súper contemplativos los poemas de Patterson. Esto es el viernes 4 de agosto a las 7 de la tarde en la Casa Pulpo, entonces tenemos a Patterson. El viernes 11 vamos a presentar una película de Pichatpong Wirasetakul, que también comentamos acá, que se llama Cementerio de Esplendor, que es otra maravilla cinematográfica. Yo creo no que acuerdo estas películas son filetes. Son, tú la viste, pura, yo no la vi. Cementerio de Esplendor es una historia de unos soldados que están trabajando en una construcción en un lugar de Tailandia, en donde hubo alguna vez en el pasado una batalla. ¿Ya? Y estos soldados sufren, de los que están trabajando ahí, que están como obreros, sufren de una rara enfermedad de sueño. En donde aparentemente son abandonados por su alma, que van a pelear en esta batalla. Ahora, el cine de Pichatpong Wirasetakul es un cine también contemplativo, ¿eh? Es un cine en donde se usa la pantalla como lienzo. Hay mucho plano que es estático, la acción transcurre dentro del plano. Se mueve cámaras que... Se mueve la acción, se no mueve la cámara. La acción, no la cámara. Es una lección de composición. El viernes 18, esta que te encantó a ti, que sí, es la segunda o tercera película de Denis Villeneuve. Preciosa, la segunda, preciosa. Que se llama Maelstrom. Tercera, perdón, me equivoco. Es Maelstrom. Es hermosa película. Tiene amor, tiene esperanza, tiene un poco de comedia, tiene un poco de fantasía también. Que es la película más antigua que vamos a mostrar, ¿eh? Porque esta, sí, de comienzo de los 2000, y las otras, todas las otras son tres, son del 2016-2017. Pero es importante mostrar algo de Denis Villeneuve, porque yo pienso que ha traído un cambio también en el cine. Sí, además que, bueno, vamos a ver a Villeneuve, y se va a poner luego quizás en de moda, ese tú. Y en el paredón claro. Blade Runner 2049. Pero o ser no, cuestionado y asesinado. Claro, pero nos trajo antes, mirando para atrás, sí, Arrival, Sicario, Prisoners, Incendios. O sea, el tipo es uno de los grandes directores de este último tiempo. Yo creo que... Es un creador y también un artesano. Un artesano capaz de trabajar temáticas muy personales y tomar compleja también películas por encargo y, sí, hacerlas de muy buena manera, muy, sí, buena factura. Así que Maelstrom es un drama con comedia. Es como la vida de misma. Una protagonista de dudosa Calania ética y moral. Pero que se enfrenta a un dilema como todos los personajes de Villeneuve, que tiene, bueno, tiene que decidir, que le ponen cuestionamiento, tiene que decir cosas. Y la que cierra el ciclo, el 25, has recomendado harto, es otra joya del cine coreano, que es The Handmaiden, La sirvienta, de Chan-wook Park. Es una película que enseña muy bien también el uso de cámara, el uso del espacio, la narración. ¿Es un poco teatral o idea mía? Tiene cosas un poco teatrales, pero no, Gise. Es lenguaje cinematográfico con una historia, podemos decir, algo picante, si se quiere, porque es una película... Sí, de amor lésbico. Pero también con mucho erotismo. Por eso decía yo que le hubieran dado en los cines aquí en el Windsor, por ejemplo, hubiera pasado con la, o en el Lido, siendo una película que también es de alto nivel estético y artístico. O sea, es una película también que no se puede perder y que no va a llegar a los cines seguramente. Quizás llegue en algún ciclo después, en los lunes cinematográficos, a lo mejor. Yo lo dudo en realidad. Son cuatro películas altamente recomendables, así que los invitamos a que vayan a la Casa Pulpo, a este ciclo que estamos haciendo, no tan 35 milímetros, con el ciclo OVNI. Repito las películas, en orden por semana, desde el 4 de agosto para adelante. Patterson, de Jim Jarmusch. Cementerio de Esplendor, de Apichatpong Wirasetakul. Maelstrom, de Denis Villeneuve. Y The Handmaiden, o La Sirvienta, de Chan-wook Park. Está bueno, fíjate. Súper bueno. Súper. Y un lujo. Un precio tremendamente módico y lujos de película. No digo yo porque la elegimos nosotros, sino que además uno... Objetivamente, son revisa, películas... Revisa lo que es la crítica del cine a nivel global, va a encontrar que... Y como no las dieron, la verdad que vale la pena pegarse el pique Casa Pulpo y verlas. Y no es lejos, es Orompeyo 173, está Orompeyo Pasadito Eras por ahí. Ah, y no más. Claro. Un poco más, pues, Marco. Lunes cinematográfico. Vimos a Lion la semana pasada. Esta semana no me tinca mucho, fíjate, pero se llama la película La Cabaña, de Stuart Haseldine. Es una historia con un componente religioso y espiritual. Es una niña que... No conté mucho porque al final se trae casi como el final. Sí, sigue leyendo, yo no sé, tomé la reseña de la... Me arrepiento haber leído toda de la página. Pero bueno, quienes les gusten las películas estas que tienen así como contenido espiritual, místico, les va a parecer interesante. Esto se va a dar el lunes a las 3, a las 7 y a las 21:30 en el Teatro de la U de Conce. 1.200 la entrada general, 600 para estudiantes. Igual vale la pena ir a ver las películas. No me gustó si la proyección es muy oscura, fíjate. Sí. Sí. En el cine, en la Alianza Francesa, Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, está con este mes el tema Mujeres. Mujeres y hombres, creo. Pero esta vez está con Mujeres, la película Impecable, de Sébastien Marnier. Una película reciente, en 2016. La historia de una mujer que queda cesante, y ya tiene 40 años, y llama a su antiguo jefe para ver si la contrata, pero se da cuenta que... han contratado a una joven recién titulada y bueno, ese es el conflicto, ¿no? Que tiene que ver también con lo que es la problemática actual. Esto es en la Alianza Francesa, Colo Colo 1, a las 7:30, entrada liberada. El miércoles, en Reacción Binario, ahí en Lautaro 337, en el ciclo Iniciación, se da, ya terminando el ciclo, que termina empezado el mes de agosto, el western psicodélico o lisérgico, le llaman El Topo, de Jodorowsky, la película favorita de John Lennon, que igual hay que verla. Sí, igual es una película como una cosa parte historia del cine, pero no. Sí, vale la pena. Vale 500 pesos. Y con eso termina la sincronización y el miércoles 9 se inicia un ciclo de animación que está, ese sí que trae pura joya, se llama El Lado Oscuro de la Animación, que comienza con Las Aventuras de Pulgarcito, de Dave, se me olvidó el nombre del director, fíjate, lo había notado por ahí. No lo tengo. No lo tengo tampoco. Es una película alucinante. Es un director inglés que trabajaba, él murió hace unos 10 años atrás. Trabajaba con animación stop motion, pero además lo hacía con actores. Los actores se movían. Los actores filmados cuadro a cuadro, sí. Como algunas escenas del video de Peter Gabriel, del Sledgehammer. Y termina, fíjate, el ciclo con El Príncipe Ahmed, de Lotte Reiniger. ¿Esa película de qué año es? Es una película del año 26 de animación, una de las primeras películas de animación hecha con siluetas, es una maravilla. Yo el otro día estuve viendo unos fragmentos y es preciosa. Y entre medio de una película húngara, creo que es, que se llama El Dirigible Robado. No, da, la verdad es que da 5 o 6 películas, porque la va a dar día miércoles y sábados. Hay 2 funciones a la semana. Realmente vale la pena. Ciclo Musgo no tiene esta semana película, va a partir el 9 de agosto. Con una película, enorme película. Un ciclo de neo-noir, o de cine negro nuevo que parte, una que no es tan nueva, que es Chinatown, de Roman Polanski. Pero eso va a ser el miércoles 9 de agosto. Y Cine Espacio inicia un ciclo de músicos el jueves 3 con Whiplash, de Damien Chazelle. Buena, buena. Ah, para quienes quieren seguir la trayectoria de Chazelle y no vieron la primera película y vieron solamente La La Land, Whiplash a mí me encantó. Esto es en Casa 916, Castellón 916. $500 la ancha a las 7 de la tarde el jueves 3. Y vámonos a los estrenos del cine, porque se nos acabó el tiempo. Van a ser muy breve. Una película que vale la pena. Dunkerque. Tú anunciaste en antes que es Dunkerque, de Christopher Nolan. Que lo que dicen por ahí que he leído es que se pone película a la altura de Stanley Kubrick. Una película además que está hecha a la antigua, está filmada en 70 milímetros. Y Nolan estaba pidiendo en Europa, por lo menos en Estados Unidos, que se exhiba con proyector de 70 milímetros. Sí. No con el proyector que se usa ahora de digital, que es el DCP, creo que se llama. ¿Por qué se ve tan oscuro en la teleconcepción? Tiene que ver con los lúmenes que tiene el proyector y es eso, yo creo. Pero la Nolan es una película filmada a 70 milímetros. No tiene efectos digitales, que yo sepa. Yo por vi lo que la leí. Foto y son esa fotografía es, muy buena. Sí, sí, y son historias bien mínimas, son tres historias que se funden. En el rescate que hay de miles de soldados en Dunkerque, al otro lado del canal de la Mancha desde Inglaterra. Y la otra es una película que no tiene para buena crítica, una película de terror que se llama Siete Deseos, que dirige John Leonetti, que fue el director de Annabelle. Y trabaja la Shirley Fenn. Sí, como muchas actrices de David Lynch después quedaron, y de Twin Peaks quedaron como película serie B, ¿eh? Sí. La Cheryl Lee, la Cheryl Fenn. Bueno, eso se estrena esta semana. O sea, una película que hay que ir a ver al cine, tanto como hubo que ir a ver, si es que todavía está y no la han visto, Planeta de los Simios, La Guerra, y es igual hay que verla. Hay una buena, unas buenas notas acerca de las dos películas en la revista Eñe del Clarín de Buenos Aires. Sí. Revista Eñe. La venden suelta, llega Marta Zaita a veces acá. Sí, pero la se está actualizada por internet. Sí. Y como ya llegamos al final, vamos a despedir con un tema de la banda sonora de Ghost Dog. Es casi tiene puro hip hop, pero es hip hop con soul. Está un tema que se llama Strange Eyes, Ojos Extraños, de Sons of Man, con 12 O'Clock y Blue Raspberry. Una colaboración de tres raperos afroamericano. Así que con eso nos despedimos. Hasta el próximo jueves en Notas en 35 milímetros en Radio Leufu.cl. Still a coup and practice kung fu on the roof next to the pigeon coop and keep it stacked like the big boy Cadillac 48 tracks and got my voice on the dat samurai style for them niggas acting wild and them jealous motherfuckers throwing booze in my crowd. Steve Rippin feeling proud, Wu made it loud, now them nine can relax. Killer arm throw swords on tracks, unite my kingdom, family roar. You on Brooklyn Zoo saw you as the Sons of Man jam. Law be the black man 97 band, power me your fans, niggas own this land. Keep on watching me. I see Addicted to dope, coke, and grills. On the street corners, they sleep on us. We keep burners. See them lame guys with strange eyes? It don't concern us. Bloods and Crips, automatic slugs to whip. We quit the drug shit, now we own some music and shit. Living this ghetto dream, settle mellow out with cream. My thousand man team, Samurai King, keeping our thoughts clean. Keeping our thoughts clean. Turn off your high beams. Strange eyes keep on watching me.